Hablaba de reactivar la industria del libro, ¿no? ¿Cómo analizan el comportamiento de los consumidores? Porque por un lado está la crisis económica que impulsa a la gente a gastar menos, obviamente, a ahorrar en este caso, pero por otro lado la necesidad de consumir, ¿no? Porque uno está encerrado en casa con más tiempo libre y la lectura es crucial en ese sentido. ¿Cuál fue la repercusión concreta en las ventas, sobre todo, y en la industria en general del libro? Gracias por la pregunta, Leila. Yo lo que te voy a contar es sumamente provisorio porque es hasta el quinto día. Y mira, no sorpresivamente, porque aconteció en otras épocas, la gente se está volcando al texto ensayístico o a una narrativa que trate de explicar lo que nos está sucediendo. Todos los libros que tratan la problemática ambiental, por ejemplo, tienen una consulta muy grande y una sorpresa muy interesante son los libros de poesías. Yo dirijo una colección que se llama Radar en la Tormenta y mirá, de los libros locales, los que más están siendo consultados son los libros de las colecciones de poesía. Vos sabés que en el 2001-2002 acá pasó algo similar con los textos de historia, con los textos ensayísticos. Uh-huh. Esos son los que tienen como un mayor interés. También es importante que esto que te estoy planteando del 50% de descuento, que te llega a tu casa sin gastos de envío. Yo creo que de no haber existido esto, ni siquiera hubiera sido posible imaginar la feria, porque ustedes claro. Tienen la experiencia de saber que en estos últimos tiempos los libros han aumentado muchísimo, el valor del papel ha subido a las nubes, y nosotros llegamos al 2019 con una tragedia para el mundo editorial y para el mundo de la gráfica argentina, porque el 80% casi de los libros que se imprimían en el país, se imprimían fuera del país. Así que en este tiempo todavía no se ha podido corregir eso y los libros son caros. Por lo tanto, ponerlos al 50% te acerca. Estamos igual, quiero decir, a un 70% de lo que se vendía en la feria del libro del 2019, que fue una feria presencial. Este dato tampoco es menor. Claro. Uh-huh. Profesor, volviendo al tema de los libros, que bueno, no sé cuánto se venderá o cuántos títulos existen hoy, en la feria de hoy, de autores chaqueños. ¿Hay producción de escritores chaqueños? Sí, yo estoy participando de una colección hermosa que hoy se presenta, mirá, hiciste la pregunta justa, y se llama La Tierra Sin Mal, esta colección que dirige un amigo escritor Juan Basterra. Yo integro esa colección con mi novela Oler la Tempestad, y ahí publica Orlando Van Breedan, que es un formoseño, Osvaldo Mazán, que es un misionero, Patricia Severín, Santa Fe, José Gabriel Ceballos, Correntinos. Es una colección de editorial Contexto, de una editorial chaqueña que publica para todo el Nordeste. Se publica también en una colección que tengo el honor de dirigir, que se llama Nuestras Voces, que es una colección intercultural bilingüe, Memorias del Gran Chaco, que es los relatos cosmogónicos originarios en con castellano, en huichí castellano y en mocoy castellano, que son las tres lenguas de nuestros pueblos originarios. Claudia Macín es una escritora chaqueña, una poeta, Ana María Donato. Hay publicaciones, Mempo Giardinelli ha vuelto a publicar un libro en torno de Juan Pilló y Miguel Ángel Molfino también. Yo te podría decir que este es históricamente el momento de mayor presencia de escritores chaqueños, inclusive a nivel nacional, con Mariano Quiroz, con Mempo, con Molfino, con Claudia Macín, Susana Suar. Es un momento especial donde se abandonó la vieja concepción folclórica de lo regional y si bien hay una mirada que es claramente nordestina o chaqueña, el abordaje de temas universales de nuestro aquí y ahora caracteriza sus preocupaciones. En un momento, bueno, le vamos a agradecer ahora habernos atendido este llamado, sabemos que está muy ocupado con el tema de la feria, pero bueno, lo vamos a volver a llamar porque estamos muy interesados en su trabajo, que es Culturicidio, que son este trabajo de investigación de la educación argentina entre el 66 y el 2004, que es muy interesante desde donde usted lo aborda. Así que con más tiempo lo vamos a llamar y que esté un poco más desocupado, así podemos con charlar mucho gusto, y hablar un poco más de la cultura. Que yo el año pasado saqué Culturicidio 2, Cultura, Educación y Poder en la Argentina 2004-2019, así que con mucho gusto puedo hablar del primer Culturicidio y también del segundo. Bien. Francisco, le Perfecto. Pido que repítanos dónde podemos, cómo podemos hacernos parte, entrar a la Feria del Libro de Chaco de este año, ¿dónde puede entrar la gente? Muy bien, www.feriadellibrodigital.com.ar. Bien, bien. ¿Entre qué fechas va a funcionar? Comenzó el viernes 7 de agosto y concluye el lunes 17 de agosto, y todos los videos, todas las presentaciones, conversatorios y shows musicales ya realizados están en la página como para poder acceder. Muy bien. Francisco, le agradecemos muchísimo estar aquí en la Radiográfica. No, han sido ustedes muy, muy gentiles. Aprovecho para mandarles un abrazo fraterno y saludo a toda la audiencia. Muy bien. Vivian, bueno, muchas gracias, gran entrevista, y recomendamos entrar a la Feria del Libro del Chaco, entonces. Sí, la Feria del Libro del Chaco y el buscar los libros de Francisco Teté Romero, que tiene una gran variedad, pero Culturicidio es la historia de la educación argentina y además tiene el tema de la dictadura, es decir, plantea en una parte que cómo la dictadura nos robó conceptos, hizo desaparecer conceptos y palabras que aún no se han recuperado. Es muy, muy interesante el ensayo, el trabajo de investigación que ha hecho. Bueno, y vamos a seguir con otras ferias, porque en los próximos días está la feria de Formosa, de la provincia de Formosa, y es interesante el flujo que hay ahí. Él hablaba de la editorial de las ediciones del noreste, y es muy interesante porque de provincia a provincia en las regiones hay un flujo de trabajos regionales propios que obviamente nosotros conocemos poco, y hay muchos títulos muy interesantes. Bien, muy bien, tenemos música entonces para despedirnos este miércoles. Sí, le dije una con un coro de los Toba, que también tienen un gran trabajo musical ahí en el Chaco, con Tonolec, que rescata esta cultura oral que se transmite. Entonces los cantos de los abuelos Toba, de las abuelas Toba, lo han puesto, lo han musicalizado, está grabado, así que me pareció también interesante ver esa parte. Con esto que él decía, ¿no?, de las nuevas formas, ya hablar menos del folclore, sino con unas nuevas formas de las nuevas generaciones. Bien. Muy bien. Bueno, no sé, quedamos con el lío entonces. Un abrazo y gracias, y nos vemos el próximo miércoles. Así será. Hasta la próxima. Así, Vivian Elem andando por aquí, andando por ahí, aquí en Radiográfica. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué tenemos que saber del nuevo coronavirus? El nuevo coronavirus es menos grave que otros virus. En la mayoría de los casos presenta síntomas leves, sobre todo en niñas y niños y adultos jóvenes. Incluso muchas personas pueden ni darse cuenta de que lo tuvieron y solo 2 de cada 10 demandan internación. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente en las personas mayores de 60 años, en las que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares y en las que tienen afecciones como diabetes. Pero el COVID-19 no tiene una alta tasa de mortalidad y no es más grave que otras enfermedades, como por ejemplo la gripe. El problema es que como se trata de una cepa nueva, de un virus ya conocido que todavía está siendo investigada, no hay una vacuna ni un tratamiento específico y eso lo torna peligroso. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El portal web de Radio Gráfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Abrí la cancha, periodismo y tablón, historias, datos y toda la información con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radio Gráfica FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo aquí en Desde el Barrio, último ratito hasta la 1 del mediodía. Está Marcos Maldonado, hasta las 1 del mediodía. Ya pasamos el mediodía, 12:30 ya. Está Marcos Maldonado en la operación técnica y la producción. Aquí a mi lado, Leila Vitar, que hace lo que quiere con el celular, llama, viene. A todos nos ha pasado alguna vez. Sí, de hecho a mí llamé me llamaron sin querer a Maldonado. Me llamaron recién, no sé si era Movistar.